Entre laza y tusa, entre tusa y laza, entre laza y tusa, entre tusa y laza. A cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? Yo traigo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? Yo traigo una fea, que Dios me la guarde. Llevo el que te dijo que yo no venía. Porque no tenía un sendero fijo, porque no tenía un sendero fijo. A cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? Yo traigo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? Yo traigo una fea, que Dios me la guarde. Hombre parrandero, no debe morirse. Me gruñe y yo, ¡ay, qué puerca! La palca me gruñe y yo.